Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit. Sí, esa es la temperatura que tenemos en estos momentos. 57 grados con cielos soleados y el cielo estará principalmente despejado. Se registra un viento de 5 millas por hora, una humedad de un 44% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 52. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado, va a estar en un número 4 de una escala del 1 al 10 y se va a alcanzar a la 1 de la tarde y va a continuar hasta las 6 de la tarde. O sea que va a durar bastante, así que hay que protegerse, ¿ok?, de los rayos ultravioleta. Para el día de mañana, martes 15, se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles 16 de octubre, se esperan máximas de 75 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 17 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 37. Hay probabilidad de chubascos de un 44% de probabilidad, empezando desde las 5 de la madrugada y va a continuar a las 7, después se va a calmar y va a regresar a las 6, de 6 a 7 de la tarde, y va a regresar otra vez en la noche, de 9 de la noche, y va a continuar hasta el día viernes 18 de octubre, que se esperan temperaturas máximas. Aquí es donde se va a dar el cambio drástico, máximas de 49 grados, mínimas de 37, con probabilidad de chubascos ligeros de lluvia. Como va a haber temperaturas muy bajas, es probable que vaya a convertirse en aguanieve como a eso de las 5 o 6 de la mañana. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a ir en descenso hasta el día viernes. El próximo sábado vuelve a aumentar un poquito y ahí pues más o menos vamos a estar en la próxima semana. Con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Nada más recordándoles que hoy es el día de Columbus Day. Hay mucha gente que hoy pues descansó, otras pues les tocó trabajar y pues hay algunos lugares que están abiertos y otros que están cerrados en este día pues del Columbus Day. Y bueno, hoy 14 de octubre se conmemora el Columbus Day o el día de Cristóbal Colón. Y aquí en Estados Unidos, o también es conocido como el día de la raza o el día del encuentro de dos mundos en español. A través de esta celebración se reconoce el desembarco del célebre cartógrafo y navegador Cristóbal Colón, Christopher Columbus en inglés, en el Nuevo Mundo. Y si bien el descubrimiento de América se dio el 12 de octubre de 1492, no fue hasta 1937 que el evento pues fue reconocido como una celebración federal, cuando el entonces presidente Franklin Roosevelt proclamó el 12 de octubre como el Columbus Day. Posteriormente, en 1971, la celebración se movió al segundo lunes de octubre. Entonces, como es un día feriado a nivel federal, pues todas las oficinas y todos los servicios gubernamentales van a permanecer cerrados este lunes debido al Columbus Day, al igual que las oficinas de correo postal y las sucursales de instituciones bancarias. Pues no obstante, los cajeros automáticos, los ATM y la banca móvil van a operar con normalidad. Y en cuanto a las tiendas departamentales y a los supermercados, pues espera que la mayoría permanezcan abiertas y realicen operaciones regulares durante Columbus Day. Sin embargo, pues se recomienda consultar los sitios web locales de las tiendas de tu preferencia, pues para que obtengas actualizaciones según tu ubicación. Los restaurantes y las cadenas de comida rápida también permanecerán abiertos durante el Columbus Day, tal y como sucede durante la mayoría de los días festivos. Entonces, ¿qué estados no celebran Columbus Day? Pese a que el Columbus Day es una celebración federal, algunos estados que han optado por ya no conmemorarlo debido a las atrocidades que implicó la colonización, los estados que ya no celebran son Alaska, Oregon, California, Arizona, Nuevo México, Texas, Dakota del Sur, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, Kentucky, Virginia, Carolina del Norte, Vermont, Maine y Florida. Por lo que es posible pues que en estas zonas del país pues todas las actividades, incluidas las gubernamentales, transcurran con normalidad. Así que hay muchos que les digo que aquí, en el estado de Utah, pues no trabajaron. ¿Ok? Y hay otros que aquí estamos. Y bueno, con esto ahora sí, me voy a ir a la pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

El topo verificó que todas las entradas de su madriguera estuvieran cerradas. Como hacía cada noche, bueno, a decir verdad, en su mundo siempre era de noche, porque la luz no encontraba ningún resquicio para poder entrar, ya que todo permanecía permanentemente cerrado. Y él mismo tampoco salía al exterior. De hecho, el comprobar continuamente que las entradas estuviesen cerradas cuando nadie había ni entrado ni salido, obedecía más a una manía instalada en su vida por el miedo y la rutina que a una amenaza real. Tan acostumbrado estaba a no encontrarse con nadie que había perdido la capacidad de hablar, y tan oscura era su madriguera que había perdido la capacidad de ver. Sin embargo, el topo no sentía haber renunciado a nada. Mudo y ciego, su único interés en la vida era encontrar la comida para seguir desplazándose en su laberinto de galerías. A eso se reducía su mundo. Pero, para su desgracia, aquel año estaba siendo particularmente seco y la tierra se había vuelto tan dura que sus uñas ya no lograban escarbar el terreno para alcanzar la comida, que para colmo se había vuelto escasa. Así que, contra su costumbre, se vio obligado a salir al exterior, a ese mundo hostil en el que no sabía desenvolverse, y a desplazarse por la superficie para buscar tierras más húmedas. En su camino encontró de todo. Hubo quien, aprovechándose de su ceguera, le dio un puntapié o se rió de él, pero también hubo quien, viéndole tan impedido, le ayudó. Y adivinando lo que buscaba, le guió a tierras mejores, donde volvió a su vida de siempre. Nuevamente, solo, el topo hizo balance de su viaje. Ya sabía que sería tratado mal, era lo que ya imaginaba antes de salir. Pero no esperaba que alguien se apiadase de él, y eso también ocurrió. Este recuerdo emocionó al topo. ¿Y si el mundo no estaba tan podrido como sospechaba? ¿Y si había motivos para la esperanza? Sí, seguiría en su mundo subterráneo, pero su imagen del mundo exterior ya no iba a ser tan negativa. Es como si una voz le estuviese diciendo: paz, paz, y su madriguera se llenase de luz. También nosotros hemos vivido momentos de oscuridad en la vida y hemos tenido que salir fuera de nosotros para encontrar la solución. Encerrándonos en nosotros mismos, nunca podremos saber que fuera de nuestra madriguera existe otro mundo y otras personas que seguro pueden darnos motivos para la esperanza. Siempre hay una luz de esperanza cuando creemos que nuestras puertas están cerradas. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: nunca pierdas las esperanzas. Los milagros pasan todos los días. Of your

espera me vio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las canas en el café. Magdalena está del sexo convexo, luego al trabajo. Por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer. Pero hoy, como ha habido redada en el 33, Mario vuelve a las 5:50. Su calle vacía a lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca para descubrir que es María con este sabor de su sudor, y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Thank you.

9:58, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, este lunes, Aries, la suerte te favorece en temas de trabajo y finanzas. Las decisiones que tomes tendrán impacto positivo si te dejas guiar por tu intuición. Mantén los ojos abiertos ante una oportunidad inesperada que podría surgir en tu entorno laboral. Además, el universo te sugiere cuidar tu salud emocional para evitar el estrés. Recuerda que la suerte te sonríe cuando mantienes una actitud positiva y no te dejas llevar por la ansiedad. Confía en tus habilidades y en lo que puedes lograr con tu esfuerzo. Para el signo de Tauro. La semana comienza con vibraciones de buena suerte en tus relaciones personales. Si te has sentido distanciado de alguien cercano, este lunes es el momento perfecto para solucionar malentendidos y reconectar. También hay un golpe de fortuna en lo económico, así que aprovecha para hacer inversiones o tomar decisiones financieras importantes. Sin embargo, no te dejes llevar por el exceso de confianza. Recuerda siempre actuar con prudencia y medir bien los riesgos. El equilibrio será clave para que todo fluya. Para el signo de Géminis, este lunes será un día de sorpresas agradables para Géminis. La suerte te acompañará en situaciones que involucran tanto a tu vida social como a tu vida profesional. Es posible que recibas una noticia que cambiará tu perspectiva sobre un proyecto en el que estás involucrado. A nivel económico habrá una mejora significativa si tomas decisiones rápidas, pero bien pensadas. No dejes que las dudas te frenen, el universo te respalda. Solo necesitas dar el primer paso con seguridad y confianza en lo que el destino te tiene preparado. Para el signo de Cáncer, la suerte también está de tu lado en temas del hogar y la familia. Si has estado lidiando con tensiones en el ambiente familiar, este día será ideal para aclarar malentendidos y fortalecer los lazos. En el aspecto laboral, podrías encontrarte con una oportunidad que te llevará a un nuevo nivel profesional, pero necesitarás tomarla con rapidez. Asegúrate de mantener una actitud abierta y receptiva para atraer las energías positivas que te rodean. Confía en que el esfuerzo de los últimos días empezará a rendir frutos. Leo, la suerte te sonríe especialmente en asuntos del amor y pareja este lunes. Si estás en una relación, notarás un cambio positivo que fortalecerá la relación entre ambos. Si estás soltero, es probable que alguien nuevo aparezca en tu vida y despierte tu interés. A nivel profesional, también habrá avances si te atreves a proponer nuevas ideas o asumir riesgos. Este es un día para avanzar, siempre que actúes con determinación. Recuerda que las estrellas están alineadas para que brilles y logres lo que te propones. Para el signo de Virgo, este lunes será un día clave para que Virgo reestructure sus planes y proyectos, ya que la suerte te beneficiará en el ámbito profesional. Las decisiones que tomes hoy tendrán un impacto duradero, así que mantente enfocado en lo que deseas lograr. En temas de salud, la energía estará de tu lado, permitiéndote superar cualquier malestar reciente. Además, en el plano emocional, podrías tener un reencuentro inesperado que te llevará a reflexionar sobre el pasado. Mantente atento a las señales, el destino está conspirando a tu favor. Para el signo de Libra, la suerte también está de tu lado, pero en el ámbito financiero y laboral, este lunes, y es probable que recibas una oferta o una propuesta que cambiaría la situación actual para mejorarla. Sin embargo, deberás mantener la calma y analizar bien las opciones antes de tomar una decisión. En el amor, la estabilidad será clave y las conversaciones profundas con tu pareja o alguien especial fortalecerá la relación. Confía en tu intuición para tomar el mejor camino y no dudes en arriesgarte siempre que sientas que es lo correcto. Escorpio, la suerte te acompaña en temas de creatividad y proyectos personales. Si has estado pensando en iniciar un nuevo trabajo, este es el día perfecto para hacerlo. Las energías cósmicas te favorecerán si te atreves a tomar la iniciativa. En el aspecto sentimental, podrías recibir una sorpresa agradable que cambiará la dinámica de tu relación. No temas expresar lo que sientes, ya que la comunicación será clave para fortalecer los lazos con tus seres queridos. Las estrellas están de tu lado, solo necesitas confiar en tu instinto. Para el signo de Sagitario, la fortuna te acompaña este lunes en asuntos relacionados con viajes y aprendizajes. Es un buen día para planificar una escapada o para inscribirte en algún curso que te ayude a expandir tus horizontes. En lo económico, podrías recibir un ingreso inesperado o cerrar un trato que llevabas tiempo esperando. Aprovecha esta racha positiva para avanzar en tus proyectos personales. Mantente optimista y abierto a las oportunidades que se presenten, ya que el universo conspira para que logres lo que te has propuesto. Para el signo de Capricornio, este lunes será un día de avances importantes para Capricornio, especialmente en el ámbito laboral. Si has estado esperando una promoción o un reconocimiento, es probable que hoy se materialice. La suerte está de tu lado, pero también dependerá de tu capacidad para demostrar tu valor y las habilidades. En el aspecto sentimental, la comunicación con tu pareja o con alguien cercano mejorará significativamente, lo que te permitirá resolver malentendidos. Aprovecha este día para fortalecer tus relaciones y para dar un paso adelante en tus proyectos. Acuario, la suerte te favorece en el ámbito social este lunes. Si tienes reuniones o eventos importantes, las estrellas están alineadas para que destaques y conectes con las personas adecuadas. En el trabajo podrías recibir una propuesta que te lleve a asumir un nuevo reto, así que mantente alerta. En el amor es un día ideal para mostrar tus sentimientos y fortalecer la relación con tu pareja o con alguien especial. Aprovecha este impulso de buena fortuna para avanzar con determinación en todo lo que te propongas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis.

Y la primera nota que les traigo es sobre una advertencia. Si tú usas el celular cuando estás en el baño, al parecer puede ser altamente perjudicial. Aunque parece inofensivo llevar el celular al baño, esta práctica puede tener consecuencias graves para la salud. Hay algunos riesgos de infecciones y problemas físicos que pueden surgir y cómo podrías estar comprometiendo tu bienestar sin darte cuenta. Aunque es común escuchar que las mejores ideas surgen en el baño, el uso del celular en este espacio puede tener serias consecuencias para la salud. Al llevar el dispositivo al baño y no limpiarlo adecuadamente, se facilita la propagación de bacterias peligrosas. Entonces hay algunos riesgos como, por ejemplo, infecciones. El baño está lleno de bacterias que provienen del tracto intestinal, conocidas como bacterias entéricas, que se encuentran en lugares como la puerta, el lavabo y el inodoro. Al tocar el celular en este ambiente, el dispositivo se contamina de inmediato y puede transferir estos gérmenes a tu cara y también a tus manos, aumentando considerablemente el riesgo de infecciones. Un estudio de la Universidad de Arizona reveló que el 90% de los celulares analizados estaban contaminados con bacterias peligrosas. Oh. Y de estos, el 16% contenía materia fecal. ¡Oh, no! Lo que supone un serio peligro para la salud. Entre las bacterias más comunes en los baños se encuentra el E. coli y la salmonella, que son patógenos que pueden causar enfermedades graves, ¿eh? Llevar el celular al baño no solo supone un riesgo de infecciones, también puede provocar problemas físicos, así que hay algunos como hemorroides. Pasar demasiado tiempo sentado en el inodoro aumenta la presión de las venas en el área rectal, lo que puede inflamar las hemorroides. Y pues se recomienda no pasar más de 10 minutos sentado en esa posición. También causa dolor de cuello y espalda. La postura encorvada que uno adopta al mirar el celular en el baño puede generar problemas musculares y de espalda a largo plazo. Mantener una postura correcta es esencial para evitar estas dolencias. Así que si experimentas molestias físicas o problemas relacionados con infecciones, es importante acudir a un especialista para recibir el tratamiento adecuado. Además, pues una buena higiene, y evitar llevar al baño el celular, ¿ok? Eso puede reducir significativamente los riesgos. Así que pues ya saben, parece como que algo muy inofensivo que te lleves tu celular, pero ya vemos que sí es muy perjudicial. Sobre todo, imagínate, yo he ido a baños públicos como de las librerías y yo de repente yo escucho que están hablando por el celular. Ponle que pues nada más uno va a hacer pipí, ¿verdad? Pero hay gente que va a hacer también del otro. Y si traen este tipo de bacterias, pues ya sabes lo que se te pega allí a tu celular. ¡Uy, no! Ahora, para que ahora la piensen un poquito más, ¿no? Y bueno, la aplicación que reemplaza a Google Fotos crea pues tu propia nube sin límites y al parecer gratis. Si te quedaste sin espacio en Google Fotos y no quieres pagar por el almacenamiento adicional, Plex Photos es la solución perfecta. Esta nueva app te permite crear tu propia nube personal donde alojar tus imágenes y tus videos sin restricciones, organizándolas a tu gusto y con acceso ilimitado. Entonces, te voy a decir cómo la puedes configurar. ¿Por qué cambiar Google Fotos por Plex? Cuando la galería de tu móvil se llena, la solución inmediata suele ser Google Fotos, pero con el tiempo los 15 gigas gratuitos resultan insuficientes y terminas pagando por más almacenamiento. Plex Photos es una nueva alternativa que te permite crear tu propia nube personal para almacenar fotos y videos de manera ilimitada y gratuita. ¿Cómo funciona Plex Photos? Es una aplicación recién lanzada que te permite organizar tu galería de fotos y videos sin preocuparte por el espacio. A diferencia de Google Fotos, no requiere pagos adicionales ni suscripciones premiums. Una vez configurado, tú puedes subir tus imágenes y tenerlas organizadas en carpetas personalizadas, con la posibilidad de filtrar por año, modelo de móvil o fabricante. Además de la vista cronológica y la carpeta de favoritos, la app te permite agrupar tus fotos como desees, convirtiéndola en una opción ideal para quienes buscan una alternativa sin depender de la nube de Google. ¿Cómo empezar con Plex? Para comenzar, solo tienes que preparar un servidor desde la web oficial de Plex y descargar la aplicación en tu móvil. Y es completamente gratuita y te ofrece una solución eficiente para almacenar todas tus fotos y videos sin las restricciones habituales. Bueno, ahí está. Esa es la nota. ¿Que yo lo recomiende? No, porque yo no he investigado mucho sobre el Plex. Pero mi recomendación sería que si tienes la posibilidad de comprarte un disco duro extra de almacenamiento, tú descargues ahí todas tus fotos de tu nube cuando está saturada y ya si tú tienes tu respaldo, obviamente si tienes que pagar por tu disco, pero te evitas, no sabemos si esta aplicación puede ser hackeada después o puedan tener control de tus cosas. Entonces es algo muy personal y que uno debe tener mucho cuidado. Pero si no tienes nada que digas tú, uy, si me hackean esto, pues no pasa nada. Entonces pues uno se puede arriesgar, ¿no? Nuevamente, la aplicación se llama Plex Photos. Chequen muy bien los avisos de privacidad, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo. Que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta. No existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis. Sonreír nada te cuesta. Y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo. Si quieres ten amor y pásalo con y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir. Y bien, sin preocuparme del día de mañana, disfrutaré un atardecer mirando mi ventana y comeré una fruta mirando sus colores. Gozaré un jardín lleno de flores. Aprenderé a bailar y hacer pasteles grandes. Y con mi perro iré a pasear corriendo por las calles. Y llegaré a la playa con solo tu mirada. Si yo tengo tu sonrisa, amor. Solo es tiempo. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre algunos alimentos inflamatorios que tal vez estamos ingiriendo sin darnos cuenta. La inflamación abdominal es una experiencia un poco angustiante, puede transformar la vida cotidiana en una pesadilla. Y este malestar, que a menudo se manifiesta como dolor, hinchazón, malestar general, puede ser causado por una variedad de factores, incluyendo infecciones, intolerancias alimentarias, enfermedades autoinmunes o trastornos digestivos como el síndrome del intestino irritable. ¿Por qué ocurre la inflamación abdominal? Bueno, la inflamación ocurre cuando el sistema inmunológico responde a un irritante o a una lesión, liberando sustancias químicas que provocan la hinchazón y el dolor. Y esta reacción puede ser tanto aguda como crónica, y su persistencia no solo afecta la calidad de vida, sino que también puede llevar complicaciones más graves si no se trata adecuadamente. Es frecuente que la hinchazón abdominal aumente a lo largo del día, siendo menor a primera hora de la mañana y mayor al final del día. Y esto puede deberse a que el gas se va acumulando progresivamente al pasar el día y a que la musculatura abdominal pues pierda fuerza. Y la ansiedad también es un agravante importante en este problema, fue lo que explicó el doctor Fermín Marín Manrique en la entrevista con Vogue. ¿Por qué nos inflamamos como un globo, no? La doctora Montse Prados explicó a la revista Elle que en nuestra rutina diaria tenemos instaurados muchos hábitos que pueden resultar nocivos para la salud, pero con pequeños cambios podemos conseguir mejoras, nada despreciables para nuestra salud. Y uno de esos patrones que repetimos a diario y que nos generan inflamación tiene que ver con la elección de nuestros alimentos. Los alimentos más inflamatorios son los que tienen azúcares añadidos. O sea, los refrescos y las bebidas azucaradas contienen altos niveles de azúcares añadidos que pueden aumentar la inflamación. Los dulcecitos y los postres como las galletas, los pasteles y otros productos que son horneados suelen tener un alto contenido de azúcar. También se encuentran los carbohidratos refinados como el pan blanco y las pastas. Los productos elaborados con harina blanca pueden causar picos de azúcar en la sangre lo que puede contribuir a la inflamación. Y pues también está el arroz blanco, al igual que otros carbohidratos refinados, puede tener un efecto similar. Las carnes rojas y procesadas. Las carnes rojas, el consumo excesivo de carne roja se ha relacionado con un mayor riesgo de inflamación. También están las carnes procesadas como las salchichas, el tocino y embutidos que contienen conservantes y aditivos que pueden ser proinflamatorios. Y también se encuentran pues las grasas trans, que son alimentos procesados. Muchos snacks, frituras y productos horneados contienen grasas trans que están asociadas con un aumento de la inflamación. Las margarinas y las grasas hidrogenadas. Estas grasas son perjudiciales para la salud cardiovascular y pueden promover la inflamación. También existen los vegetales refinados, los aceites vegetales refinados, perdón, vegetales refinados dijera. Bueno, en ese se encuentra el aceite de maíz, el de soya y el girasol. Estos aceites son ricos en ácidos grasos omega 6 que en exceso pueden contribuir a la inflamación si no se equilibran con ácidos grasos omega 3. Y los lácteos, pues algunas personas son sensibles a los lácteos, especialmente aquellos con intolerancia a la lactosa o alergias, lo que puede provocar reacciones inflamatorias. El alcohol, el consumo excesivo de alcohol puede llevar a una mayor inflamación también en el cuerpo. También están los productos o los alimentos ultraprocesados. Los productos ultraprocesados son elaborados con las sustancias de algunos alimentos, pero que no están frescos, y se trata de una preparación más industrial, los cuales contienen harinas refinadas, aditivos, sal y potenciadores de sabor. Un ejemplo de estos alimentos son las carnes procesadas, las bebidas azucaradas, algunos cereales para el desayuno, la comida congelada, los caramelos y otros dulces empaquetados, así como productos azucarados y snacks. Por lo visto, son muchos los alimentos, obviamente, que nos pueden causar inflamación, pero tal vez dices tú, oye, pues esto es lo que como cereal con leche, y en la mediodía me como un sándwich, en la tarde me como otro, no sé, ¿no?, con un refresco. Imagínense toda la inflamación que le están pasando a su cuerpo. Obviamente cada cuerpo es diferente y cada uno responde diferente. Hay gente que puede comer cualquier cosa y pues tienen un cuerpo, un metabolismo privilegiado, ¿no?, que pueden metabolizar todo lo que coman. Pero habemos otros que a duras penas pues va batallando, ¿no? Entonces, un hábito que podríamos cambiar para reducir la inflamación es disminuir también el sedentarismo en nuestra vida diaria. Eso lo recomienda la doctora Montse Prados, quien recomienda utilizar menos ascensores, patinetes eléctricos o el coche para trayectos cortos, según la experta. Aumentar el movimiento tiene un impacto muy importante en nuestra salud global. Y en la consulta también explica que a sus pacientes la importancia de instaurar este tipo de hábitos, además de los consejos de una alimentación basada en productos vegetales y reducida en ultraprocesados, puede modular la inflamación. Entonces ahí están las recomendaciones, que son muy buenas y también muy bueno saber todos los alimentos inflamatorios que tal vez estábamos ingiriendo sin darnos cuenta. Ahora ya sabemos, ya hemos dicho también, ¿verdad?, que pues sí, pueden ser muy dañinos, pero aún así los seguimos comiendo. Entonces ahora, para tener como que un repaso, ¿no?, de lo que deberíamos y no deberíamos de comer. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y este artículo lo saqué de msn.com en español, y creo que este artículo he sacado de muy, déjenme ver cuál es su dirección, a ver si me sale. Bueno, no, es MUI, muy.today, ok, ahí pueden encontrar más notas de esto. Y ahora vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10:41, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 26, la transición del libro Un Curso de Milagros, y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula La Zona Fronteriza. Mañana cumpliremos 100 días de repaso del repaso número 13, que nosotros llevamos como repaso desde que iniciamos el curso de milagros, y llevamos días repasando el curso, o sea que pues obviamente hicimos todo el libro y después empezamos con nuestros repasos, ¿no? O sea, todo un año, más de un año, ¿no? Y pues ahorita llevamos todo ese año y más 1250 días. Sáquenle cuentas de cuántos años llevamos repasando. Si no quieren hacer cuentas, pues empezamos el curso en diciembre. Bueno, yo noviembre, pero en diciembre empecé, creo que el segmento aquí en la radio, del 2016. O sea que ya son algunos años, ¿no? Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de la zona fronteriza. Mañana finalizamos el repaso 13 y vamos a comenzar con un 14 nuevamente, o con un día de repaso. Bueno, aquí iniciamos encuentros existenciales. La zona fronteriza. La complejidad no forma parte de Dios. ¿Cómo podría formar parte de Él cuando Él solo conoce lo que es uno? Él solamente conoce una sola creación, una sola realidad, una sola verdad y un solo Hijo. Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo. ¿Cómo iba a poder haber entonces complejidad en Él? ¿Entre qué habría que decidir? Pues el conflicto es lo que da lugar a las alternativas. La verdad es simple, es una sola y no tiene opuestos. ¿Y cómo iba a poder presentarse la discordia ante su simple presencia y dar lugar a la complejidad allí donde únicamente existe la unicidad? La verdad no elige, pues no existen alternativas entre las que elegir. Y solo si las hubiera, podría ser la elección un paso necesario en el avance hacia la unicidad. En lo que es todo, no hay cabida para nada más. Sin embargo, esta inmensidad se encuentra más allá del alcance de este plan de estudios. No es necesario, pues, que nos detengamos en algo que no puede ser captado de inmediato. Existe una zona fronteriza en el pensamiento que se encuentra entre este mundo y el cielo. No es un lugar, y cuando llegas a ella, te das cuenta de que está fuera de los confines del tiempo. Allí es donde se llevan todos los pensamientos, donde se reconcilian los valores conflictivos y donde las ilusiones se depositan ante la verdad y se juzgan como falsas. Esta zona fronteriza está justo más allá de las puertas del cielo. Allí, todo pensamiento se vuelve puro y totalmente simple. Ahí se niega el pecado y se vuelve puro y totalmente simple. Ahí se niega el pecado y en su lugar se recibe todo lo que simplemente es. Este es el final de la jornada. Nos hemos referido a este lugar como el mundo real. Sin embargo, hay una contradicción en esto, en el sentido de que las palabras implican la idea de una realidad limitada, una verdad parcial, un segmento del universo hecho realidad. Esto se debe a que el conocimiento no ataca la percepción. Ambos se llevan sencillamente el uno ante el otro, y solo uno de ellos continúa más allá de la puerta donde se encuentra la unicidad. Y bueno, aquí están los primeros dos párrafos y un poquito más allá de la zona fronteriza. Cuando ustedes escuchan la frontera o la línea de la frontera, ¿verdad? Pues sabes que es el límite de uno, del lugar de donde estás, ¿no? Supongamos la frontera de México con Estados Unidos. Esa línea divide en lo que es un país como México y lo que es este país como Estados Unidos, ¿no? Entonces, la zona fronteriza de la que estamos hablando aquí en este libro es parecido, ¿no? O sea, no de países, pero existe esta zona fronteriza en nuestro pensamiento que se encuentra entre lo que creemos que es este mundo y lo que es realmente el cielo o lo que es la verdad. Y no es un lugar, no es como que, voy a llegar a este otro lado, a este otro país. No, no es un lugar. Cuando llega uno a ella, uno se da cuenta de que está fuera de lo que creía que era la vida o lo que era el mundo, ¿no? Es como decir, aquí es donde se caen todas las ilusiones y entonces uno empieza a ver con claridad, ¿no? Empieza a darse cuenta que existe el cielo. Tal vez nosotros tenemos imágenes, ¿no? De decir, el cielo debe ser así, el cielo pensamos que está allá arriba, porque le decimos ese es el cielo, ¿no? Pero cuando hablamos del cielo y cuando dices un familiar ya se fue al cielo, pensamos que está allá en lo más alto. Y la realidad es que el cielo está aquí en la tierra también. O sea, tal vez no lo vemos porque estamos un poco confundidos con nuestra percepción de lo que es la vida. De hecho, para hablar de Dios o para hablar de nuestros guías o de los ángeles, tenemos imágenes, ¿verdad? Formas que dices, Dios debe ser con este tipo de características. Y dices, pero Dios puede ser una mujer. No, Dios es un hombre. O sea, a eso me refiero, ¿no? Que tenemos esas ideas de qué es Dios, qué es un ángel, qué es la Virgen, qué es esto y qué el otro. Y nosotros le estamos dando esa interpretación. Pero realmente el libro, cuando nos habla de lo que es el cielo y cuando nos habla del Espíritu Santo, de Dios, nos habla sin forma. Nos habla para recordarnos que Dios está en cada uno de nosotros. Si queremos darle forma, también está en una mujer, también está en un hombre, está en un ancianito, está en un niño, está en un perrito, está en un gatito, está en el agua, está en un árbol, está en todo. Y eso como que nuestra mente racional no lo acepta, no cree en esto. Entonces empezamos nuevamente a conservar nuestras ideas que ya tenemos y decimos, no, es que tiene que ser así. Y entonces nos encontramos en esa línea, ¿no? En la línea fronteriza entre si seguimos en el mundo que nosotros creemos que es y le seguimos dando las mismas interpretaciones o nos animamos a decir, ok, quiero vivir en el cielo, quiero sentir lo que estamos todos invitados a sentir, tanto en este cuerpo como sin él, ¿no? O sea, con nuestra alma. Y es ahí cuando pues se llega el fin de las ilusiones, se llega el fin de nuestras creencias falsas. Y ya no creemos que este mundo que nosotros estamos observando es real. Pero ¿cuántas creencias nosotros guardamos en nuestra mente? Que sabemos que tenemos muchas dudas, pero que seguimos conservándolas con las interpretaciones que nosotros les hemos dado, porque dices tú, es más fácil pensarlo así. Es más fácil pensar que lo que yo viví sí fue así como lo viví, aunque ya no tengo tantos detalles. O pues quiero pensar que mi Dios y mis ángeles son así y así, y no quiero verlo en los demás. No quiero verlo en diferentes formas, más que en la forma que yo estoy acostumbrada, ¿no? Y así, o sea, me puedo ir dando más ejemplos. Todos sabemos que conservamos muchas ideas y mientras sigamos conservando ideas que no son reales, pues vamos a seguir tergiversando la realidad. Vamos a seguir formando formas y vamos a poner en estima cosas que realmente no son importantes en nuestra vida. Nuestra percepción está cambiando completamente. No es lo mismo que te despiertes un día y que te duela la cabeza o que tengas un dolor físico, ¿no?, bastante fuerte, y que te diga, ah, tienes que ser feliz, tienes que estar sonriendo, tienes que estar haciendo esto, que dices, no, ¿cómo? Me duele mucho la cabeza o me duele mucho esto, ¿no? A que despiertes otro día y que pues no te duela nada y que puedas decir, ah, qué padre, qué bonito día, qué alegría, ve qué padre está el sol, qué padre que mira, me cocinaron la comida favorita, mira que pues lo que necesito aquí está, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra percepción va a cambiar dependiendo en el momento en el que nos encontremos. Si hay algo que está pasando en nuestro entorno que no queremos aceptar, que nos está doliendo, que nos está preocupando por la familia, por los hijos, por los vecinos, por lo que sea, ¿no? Pues vamos a estar interpretando la vida un poco más gris. Y así, o sea, va a depender de nuestras emociones. Y eso nos va a llevar a las ilusiones. Entonces, la salvación se detiene justo antes del umbral del cielo. Porque solo la percepción es la que necesita salvación. Les voy a volver a leer esto. La salvación se detiene justo antes del umbral del cielo. Pues solo la percepción necesita salvación. Wow. No necesitas hacerte, no sé, cursos, irte a la punta de la montaña a meditar, cosas así, para salvarte. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta que la percepción que tú tienes de la vida es la que hace que no veas con claridad la verdad. Entonces, ¿qué necesita salvación? Nuestra percepción. Cuando nos demos cuenta de ello, cuando ya soltemos nuestra percepción de todo, entonces nos habremos liberado de todo lo falso. Nos dice también aquí en el párrafo 5, dice, el cielo jamás se perdió y por lo tanto no se puede salvar. O sea, a veces uno dice, es que tenemos que salvar. Y nos dice, el cielo jamás se perdió. Mas, ¿quién puede elegir entre su deseo del cielo y su deseo del infierno, a menos que reconozca que no son lo mismo? Reconocer la diferencia es la meta de aprendizaje que este curso se ha propuesto. No irá más allá de este objetivo. Su único propósito es enseñar que es lo mismo y que es diferente. ¿Y qué es diferente? Sentando así las bases sobre lo que hacer, la única lección que se pueda hacer. En el mundo que nosotros vivimos tal vez es muy complejo, súper complicado, obviamente no nos ofrece tranquilidad ni paz. Si ahorita estamos esperando algo, es algo que nos está pues quitando el sueño, tal vez literal, ¿no? A veces no puede uno dormir por estar piénsele y piénsele. Entonces estamos viendo este mundo complejo, muy complicado, y entonces dice, ah, pues aquí voy a elegir de qué me agarro, ¿no?, para seguir fuerte. Y eso se debe a que no comprendemos lo que es lo mismo, y todo el mundo parece estar eligiendo entre alternativas que realmente no existen. El mundo real es la esfera de la elección hecha realidad, no es un resultado final, sino en la percepción de las alternativas entre las que se puede elegir. Entonces, en estas ideas, estas alternativas, por lo general, ¿nosotros qué estamos eligiendo? Una ilusión. Y dentro de esa ilusión, pues tal vez otras. Pero aún así, dentro de esa ilusión, yace el deshacimiento de todas las ilusiones, incluida ella. Cuando dices tú, ah, estoy enojada, o estoy preocupada, o estoy triste, una de ellas, ¿no? Supongamos, estoy bien enojada. Y de repente llega a mí el mensaje de decir, eso es una ilusión. Y todo lo que pienso al respecto de este coraje o esta ira son ilusiones. O sea, cualquier cosa que desglose de ahí o que parta de ahí hacia lo demás son ilusiones. Entonces ahí se hace el deshacimiento de todas las ilusiones, incluyendo la principal, que era la ira. Pero si vamos más allá, podemos reconocer que todo es una ilusión, porque podemos estar equivocados viendo, observando, escuchando, sintiendo diferente a lo que el resto del mundo ve, siente y escucha, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta que todo es una ilusión, y pues todo lo que venga relacionado con todo lo que pensamos, pues también son ilusiones. Entonces no los voy a hacer más ahí enrollados, pero es muy fácil elegir entre dos cosas que obviamente son distintas, ¿verdad? Uno dice, ah, aquí está, es de día ahorita, ¿no? Al rato va a ser de noche. Entonces, ¿sabes qué elegir? Ah, pues ahorita le estoy eligiendo el día, porque es lo que hay, ¿no? Entonces, en eso no hay conflicto, ¿no? Pero abandonar una ilusión que se reconoce como tal también no debe ser un sacrificio. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado de la zona fronteriza, que está cortito y parece que me fui mucho más tiempo. Hoy nos toca la lección 199. Nos dice, no soy un cuerpo. Ay, ay, ay. Más claro no puede ser, ¿no? No soy un cuerpo, soy libre. No eres un cuerpo, eres libre. No podrás ser libre mientras te percibas a ti mismo como un cuerpo. El cuerpo es un límite. El que busca su libertad en un cuerpo, la busca donde ésta no se puede hallar. La mente puede ser liberada cuando deja de verse a sí misma como que está dentro de un cuerpo, firmemente atada a él y amparada por su presencia. Si esto fuese cierto, la mente sería en verdad vulnerable. La mente que está al servicio del Espíritu Santo es ilimitada para siempre y desde cualquier punto de vista. Trasciende las leyes del tiempo y del espacio. Está libre de ideas preconcebidas y dispone de la fortaleza y del poder necesarios para hacer cualquier cosa que se le pida. Los pensamientos de ataque no pueden entrar en una mente así, toda vez que ha sido entregada a la fuente del amor. Y el miedo no puede infiltrarse en una mente que se ha unido al amor. Dicha mente descansa en Dios. Y quien que viva en la inocencia sin hacer otra cosa que amar podría tener sentido, tener miedo. Es esencial para tu progreso que este curso que aceptes la idea de que hoy, la idea de hoy, y que la tengas en gran estima. ¿Cuál es la idea? No soy un cuerpo, soy libre. Entonces, tú eres el Hijo de Dios, vives en la inmortalidad para siempre, porque tu alma es así, es inmortal. ¿No te gustaría retornar tu mente a esto? Entonces, tenemos que practicar debidamente este pensamiento que el Espíritu Santo nos da el día de hoy. En él, tus hermanos y tú nos vamos a alzar liberados. El mundo es bendecido junto contigo, el Hijo de Dios no volverá a llorar y el cielo te da las gracias por el aumento de gozo que tu práctica le proporciona incluso a él. Dios mismo extiende su amor y felicidad cada vez que dices, no soy un cuerpo, soy libre, oigo la voz que Dios me ha dado y es solo esa voz la que mi mente obedece. Escríbanla, grábenla, porque es muy bonita. Está en cualquier momento que tú te sientas como que solo, sola, preocupado, angustiada, con miedo, con dolor, con cualquier cosa, recuerda, no soy un cuerpo, soy libre, oigo la voz que Dios me ha dado y